día que cambiaría mi manera de pensar, que mi rudeza se tornaría en sensibilidad. ¿Quién diría que algún día mi cansado corazón comenzaría a palpitar una vez más? ¿Quién diría que mi vida habría de cambiar con el aroma de tu perfume y tu fidelidad? ¿Quién diría que hablaría como un poeta del amor? Tal vez el sol de tu perdón me convenció. ¿Quién diría que tendría la oportunidad de redimirme en ti y como un niño empezar a caminar? Arrojaste al olvido aquel pasado procas, en tu regazo cada día quiero estar. ¿Quién diría que un barco a la deriva como yo regresaría nuevamente a puerto seguro, en la bahía de tu amor, o en donde anclé mi corazón? Tú eres mi melodía. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién diría que compondría una canción de amor para expresarte lo que siento aquí en mi corazón? ¿Quién diría que las estrellas son las que adornan tu belleza? Tu nombre torna las nubes en algodón. ¿Quién diría que el romance me alcanzaría? ¿Que cambiarías mi tristeza por alegría? Contigo siempre quiero estar por toda la eternidad. No cabe duda que tu amor me transformó. ¿Quién diría que un barco a la deriva como yo regresaría nuevamente a puerto seguro, en la bahía de tu amor, fue en donde anclé mi corazón? Tú eres mi melodía.